de este Jesús de Nazaret que dicen más. Aunque los artistas cristianos siempre han preferido representar a un Cristo cuyo aspecto no se parece en nada a un judío de Oriente Próximo, tez blanca, pelo largo, ojos azules, la BBC muestra en cambio a un Jesús de tez morena y barba corta. No es el rostro exacto de Jesús, pero nos da una idea de su aspecto real, según la información científica de la que disponemos. ¿Dice Jesús o cómo dice? No, habla del Mesías, de la BBC, asegura haber creado el mejor retrato posible del Mesías del tercer milenio. Habla del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, pero así de Jesús de Nazaret, no dice nada. Aquí habla un poco de que también el programa intenta dar una idea de cómo fue la juventud de Jesús, periodo prácticamente ignorado en los evangelios. Y la prensa que dice, pero refiriéndose así a Jesús, que dice Jesucristo. Sí, si todo el tiempo Mesías o Jesucristo. Bueno, dos veces que menciona a Jesús, pero muestra en cambio a un Jesús de tez morena y barba corta. Jesús. Y después también dice, intenta dar una idea de cómo fue la juventud de Jesús. Y dice que el programa pondrá en duda las ideas de agnósticos, de ateos y de creyentes. O sea que... Tal como era Jesús de Nazaret, muy pocos hablan de él, muy pocos. Y cuando se acercan un poco a la cosa, lo camuflan, en fin, lo disfrazan. El error más gordo, más grande que han hecho católicos y protestantes ha sido que de Jesús de Nazaret, de un simple obrero, carpintero, han hecho Dios. Y ahí la cosa les ha fallado. Ha durado siglos, pero les ha fallado. Y ahora no saben cómo arreglar la cosa. Jesús de Nazaret, en más de dos ocasiones, cuando era muchacho, se peleaba con otros, recibió bofetadas y dio bofetadas a otros. Y más de dos veces se fue a robar fruta para comer, porque tenía hambre, claro. La cosa está clara. El hijo de un carpintero, que muchas veces su padre ni siquiera tenía trabajo de carpintero. Tenía que también trabajar su madre. La cosa está clara. Llevar la barca de una familia con varios hijos, ya me digáis. Y de esta pobre familia han hecho un montaje tan asqueroso que tendrían que caerse la cara de vergüenza a estos tipos del Vaticano. Y después, este sinvergüenza también de Lutero, Martín Lutero, del protestantismo, unos y otros. Se han llenado los bolsillos de oro a través de siglos, a costa de una familia sencilla y pobre. ¿Cuántas veces he dicho que Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos? Lo que pasa es que después, claro, este chico tomó en serio el judaísmo. Tomó en serio el judaísmo como religión, como tantos seres humanos sobre la tierra. Que hemos tomado en serio el cristianismo predicado por católicos y protestantes, y lo hemos tomado en serio, mientras que estos farsantes vividores se han llenado los bolsillos de oro y han ensangrentado el mundo con guerras y la Inquisición y toda esa porquería. Sobre aquel sincero y bonachón carpintero de Nazaret. ¿Quién ha hecho este montaje del Vaticano y tantos vaticanos protestantes siguiendo la misma línea de negocio sobre una pobre familia de trabajadores de Israel? Hasta los mismos judíos han hecho barbaridades sobre esta gente pobre. Maestro, este es el colmo, lo que han hecho contigo. Pero te prometo que antes de morirme iré diciendo las verdades, caiga quien caiga. Ya sé que tú naciste predestinado para todo esto. Ya sé que tenía que suceder todo esto, pero da rabia esto. Jesús de Nazaret, pero no te preocupes, maestro, que yo lucharé hasta la muerte. Y si católicos y si protestantes, porquería, capitalismo asqueroso, acumulando riquezas materiales a costa de una familia sencilla y pobre, avergonzaos, canallas del Vaticano y de todos los vaticanos protestantes y todas las religiones que nombréis a esta pobre gente. Jesús de Nazaret, y si milagros por aquí, si milagros por allá, y si el rostro por aquí, si el rostro por allá, si era así, si era así, era gente sencilla que trabajaba muchas veces pasando hambre. ¿Cuántas veces Jesús se peleaba con otros? Y a veces por una simple manzana para comer, como quien te dice. ¡Ah, qué desastres! Yo digo y aconsejo al Vaticano católico y protestante, todos, ya es el momento que se arrepientan todos y digan la verdad, la pura verdad. No es necesario tanta comedia, tanto teatro. Si Jesús era así, era así. Os veo el plumero a todos. Esta combinación ahora de la BBC de Londres y todo esto es el Vaticano. Es el capitalismo brutal católico y protestante que aún sigue pensando en sacar más dinero sobre la gente pobre, no sobre solamente de Jesús de Nazaret, sino sobre todos los pobres del mundo. Por esto muchas veces yo aconsejo a los pobres: no traigáis más hijos al mundo, más carne de cañón, más mano de obra barata para qué. Pero si estas palabras son válidas ahora, en este momento, del llamado Antiguo Testamento, la Torá. Mía es la venganza, ha dicho el Señor, ahora es el momento. Mía es la venganza, y la venganza pacífica y sencilla. Decir la verdad, caiga quien caiga. Porque Jesús de Nazaret, no me cansaré de repetirlo, nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Ya saben ellos dónde está enterrado. Y han retirado los huesos. Ya saben ellos la cosa. Pero no saben lo más importante. Ahí está. No saben lo más importante. ¿Dónde está el espíritu? ¡Ah! Ahí sí. No tengas temor, Jesús de Nazaret y tu familia y nosotros estamos aquí. No te podrán esconder como han escondido a través de siglos tu esqueleto físico, de los huesos y... deja todo esto. El espíritu está vivo. Y lo que tú dices, maestro, yo trataré de que muchos, pero muchos en este mundo, vayan teniendo la idea clara y despierten a la verdad tuya. Tenía que venir este momento y ha venido. Ahora ya queda muy poca cosa. Más importante que tendrán que decir que Jesús de Nazaret no ha resucitado nunca y que la iglesia primitiva, que no era iglesia, ni siquiera sinagoga, eran amigos que hablaban de la verdadera justicia de Dios, de la bondad de Dios, cosa que han escondido a través de todos los siglos todas las religiones del mundo, y sobre todo el llamado catolicismo este y protestantismo. Ha llegado el momento. Ya sé que se dice que un día para Dios son mil años, y mil años es un día, pero para los seres humanos son muchos años, 2000 años. 2000 años físicos nuestros aguantando toda esta porquería. Guerras, la Inquisición, la explotación, ricos y pobres, a través de, no solamente la historia de Jesús, a través de la historia humana y antes de Jesús, así, esta bochornosa explotación de los seres humanos, dividida la humanidad en ricos y pobres, queriendo siempre tapar la boca de los pobres con la comedia de religión. Se han sacado de las mangas todos estos pillos sinvergüenzas. Las religiones no son más que para esto, para aplastar al pobre, para que no viva la verdadera vida, para que se calle, para que trabaje para otros. Religiones. Jesús de Nazaret no inventó ninguna religión, ni organizó nada, simplemente la vida sencilla, y nos dice que hagamos lo mismo, vivir la vida sin ensuciarla, esto es todo. pobre Jesús de Nazaret, haciéndolo un dios, o sea, Dios, nada menos. ¿Cómo se atreven a decir estas barbaridades? ¿Cómo es posible meter toda el agua del mar de este mundo, toda el agua del mar, en un vaso? ¿Quieren que un ser humano sea Dios? ¿Cómo? Dios. Si Dios es infinito. No es un ser físico, es la vida misma del universo. La imagen de Dios tendría que ser la nada. ¿Qué es una idea? ¿Qué es una idea? Y la idea es el todo. Este teatro de que después habla este Dios. Lo hacen estar 9 meses dentro del vientre de una pobre mujer allí. Después tiene que nacer y que... Y ahora se dan cuenta que se van equivocando, o que se han equivocado, porque creían seguramente que la humanidad iba a ser siempre lo mismo, tonta. Y la cosa se va despertando y no les queda más remedio que adaptarse. Y ahora tratan con esto de si la figura sí y figura sa, tratan de tapar la gran verdad. Y la gran verdad es que el Espíritu de Dios, el llamamos el Cristo, nace. Es una palabra, porque no nace, pero vamos, en cada ser humano, o despierta si queréis, a través de la historia humana, unos más y otros menos, nos encontramos con profetas de todos los tiempos, incluso tipos con más, casi en nuestros días, como Gandhi y otros, pero muchos otros que no son conocidos y viven sobre este mundo, gente sencilla, gente bondadosa, y esto es el Cristo. Pero esto no interesa a las religiones decir estas cosas, porque con esto no hay negocio. Y tenemos que repetir las palabras que dijo Jesús. Padre, así como tú y yo somos uno, que estos lo entiendan también, que todos somos uno. Ahora, en estos momentos, que se dice que han terminado estos 2000 años, y hemos entrado en el tercer milenio, ahora, todos somos uno. Lo que pasa es que mucha gente está dormida, se aferra a lo material, al puñetero dinero, y han hecho dioses falsos, como siempre, las cosas materiales, y se matan unos a otros por tener más y más. ¿Más qué? Tierras, oro, dejando lo más importante, que es el Cristo, que es el Espíritu de Dios, que está al alcance de cada ser humano, y muchos animales lo viven mejor a este Cristo y se portan mejor. Y es lo que yo decía a María estos días. Dar simplemente un paseo con Magdalena, yo le decía esto, cuando se hace de verdad, de dentro, que no es cuestión de si por amistad y si por quedar bien, o, y María dijo, no, es cuando una persona lo siente, es por amor al prójimo, ahí está la cosa. Y no por esperar recompensas de nadie. Y precisamente se está bien con Dios. Se está en plena comunión con Dios. Cuando hace las cosas de forma normal, sin esperar nada a cambio. Y es que ya te has despojado de toda clase de egoísmo. Porque hay muchos egoísmos que no son materiales, no son físicos. Y yo creo que a esta gente que ahora han lanzado un poco esto del rostro de Jesús, podríamos decirles, bueno, ahora es el momento. ¿Por qué no decís públicamente estas cosas que ha dicho Cayetano el Yesero? Siempre han sido la gran verdad. Y esto lo sabe el Vaticano Católico y todos los vaticanos protestantes, y se callan. Y se van por las ramas. Claro, no les interesa ir a la verdad, porque la verdad termina con la mentira, y la mentira es el negocio que se ha hecho a costa de un pobre obrero, Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces se ha peleado con otros? Jesús, cuando era muchacho. Ya ves, ahora Jesús ya me lanzo, ¿eh? Tengo tu permiso y me lanzo. Y muchos dirán, ah, está bollado este hombre, dice tonterías. Pero tú sabes, maestro, tú sabes la verdad. Y cuando nos vamos a tomar un café, que esto es un decir, no necesitamos tomar café físico, el espíritu no necesita alimentarse de cosas materiales, es el cuerpo físico, es un decir. Y ahí estamos, pues, viendo toda la porquería humana. Tú me has dicho que podía decirlo y lo he dicho. ¡Son reus! Este es este mundo, de mucha parte del universo. ¡Son reus! ¡Lleno de porquería! Empezando por el capitalismo, el Vaticano, los vaticanos protestantes, el militarismo, todos los gobiernos del mundo, basura, ladrones. Y no lo digo con odio, no faltaría más. Enfermos. Y el médico no insulta al enfermo, es a la enfermedad. Que insulte, que maltrata, bisturí, necesidad y todos. Claro, tenía que venir este momento, y hace muchos años que veía venir yo todo esto. Por esto yo dije, vendrá un día que se encontrarán los huesos, el esqueleto de Jesús, y una cosa traerá otra. Y ahora vosotros del Vaticano ya sabéis lo que os toca. ¡Que os habéis equivocado! ¡Nadie! ¡Nunca! En este mundo ha resucitado físicamente y está en el cielo. El cielo es la vida espiritual y está en todas partes. Y la vida espiritual no necesita, o el espíritu, no necesita físicos o cuerpos físicos. La cosa está clara. Se os acaba el negocio y después tendréis que haber que decir, bueno, que os habéis equivocado, que la iglesia o sinagoga de Jesús de Nazaret siempre ha sido pobre, tan pobre que no es ni sinagoga ni iglesia, aunque le demos el nombre aquí ahora de iglesia pobre. Cuando dejéis de hacer teatro, negocio sucio sobre Dios, se acabó todo, ya está. Ya no hay iglesias, ni ricas ni pobres, seres humanos que viven la vida sin ensuciarla. Esto es el cristianismo, y el budismo, y el islam, y el judaísmo, y todos los ismos si queráis. Vivid la vida, no la ensuciéis, canallas. Dichoso dinero. Ya dijo bien el pensador, por el dinero baila el perro, don dinero, egoísmos sucios. El rostro de Cristo, rostro, o sea, de Jesús Cristo, haciendo estas mezclas tontas, que rostro de Jesús de Nazaret, rostro de Jesús, un ser humano como los demás, pobre hombre. Y después meter la palabra Cristo, el Espíritu. Es el colmo todo esto. Ya saben estos tipos lo que se hacen para manipular la cosa. Mucha gente ahora tendrán para rato, habrá polémica, y si católicos y protestantes y otras religiones, y mucha gente, si Jesús era así, si era así, si tienen razón, si no tienen razón, y si la nariz, si la oreja, y si esto, y si lo otro, y venga, teatro. Y el mensaje de Cristo, del Cristo que estaba en Jesús, que el mensaje, que es sencillo, buscar el reino de Dios, cada uno en sí mismo, vivir la vida sin ensuciarla, buscar la bondad y vivirla. Y no tanto teatro, si era así, si era así, si esto y lo otro. Esperando al Mesías. ¿Cuántas veces yo he dicho a los judíos, la comunidad judía de aquí, esperando al Mesías? Y todos tenemos al Mesías dentro, a través de la historia humana. ¿Qué decís de Mesías? ¿Y esperáis un ser que venga de otros mundos para arreglar nuestra maltrecha casa, nuestro mundo? Milagros, tonterías, teatro. Cambia todo y cambiará el mundo. Procura ser persona y menos animal. Baja del árbol de una vez. No seas más, sí, más cerdo. Y esto que los cerdos no están en el árbol. Procura ser persona. Pórtate como ser humano, como persona. Y esto es el Mesías. Esto es el Cristo. Esto es Dios. Portarnos como personas, ya no somos animales. Maestro, me parece que estoy dando muy bien tu rostro, ¿eh? Este es el rostro del Cristo. No os vayáis por la rama si Jesús era así o era así. Buscad el verdadero rostro de Dios. Y somos nosotros todos, el infinito universo. Y vivamos la naturaleza, que es Dios mismo. Caramba. Cuando Castro trae el perrito por aquí, me acuerdo de cuando lo traía José. Saluda, saluda, Cayetano. Ponía las patitas encima aquí. Lo que hace el mismo de Castro. Ahora agáchate. Estos son los verdaderos representantes de Dios en la tierra. Los vicarios de Cristo, del Espíritu, la bondad. Hasta el mismo periquito nos saluda cuando nos despertamos y salimos aquí y saluda a todos. Ahí tenéis al representante verdadero de Dios, la bondad. Y si los encontráis en cualquier ser humano, decid, este es el vicario de Cristo. Sinvergüenzas, que habéis insultado tantos siglos a Dios y a los seres humanos, a los pobres sobre todo, y no decís estas verdades tan sencillas. Y todo esto que digo, siempre he repetido lo mismo. Lo digo como el enfermo y dice al médico que cúrame, y el médico, claro, procura curar al enfermo. Y el médico no tiene odio al enfermo, no tiene rabia. ¿Os parece que ya basta? Sí, ya basta. Mira, ya basta, dice Magdalena. Solamente una pregunta. Una pregunta. Una. Vale. Si has dicho en un momento que Jesús nació, vivió y murió como cualquier ser humano. Otras veces dijiste que incluso Jesús podría ser que no hubiera muerto crucificado si vivió como cualquier ser humano. Porque una idea, después de que está lanzada, aunque la persona muera, nadie puede arrebatar esa idea, nadie la puede ahogar. ¿Se podría pensar que Jesús no fue crucificado? ¿Y por qué no pensarlo? Es igual. ¿Qué tiene que ver si murió así o asá? Estaríamos creo... otra vez en este lío. Sí, pero aparte del mensaje. Pero vamos, desde luego, en aquel tiempo era la muerte, era esto. Y a veces... Clavado en un palo solo, así como les venía bien. Clavado o colgado, simplemente atado con cuerdas. La cosa está clara, matarlo. Y a veces sin matarlo. Colgarlo en un madero allí y ala, que se pudra, que el sol se lo queme. En fin, estas barbaridades que después, claro, han ido... los pintores haciéndole un poco de arreglo y... pero no, dejemos todo esto. Jesús murió y como los demás seres humanos morir, y dejemos si murió así o así, porque si hoy les pegan a uno, le pegan dos tiros, o lo ponen en la máquina esta de Norteamérica, o los gases estos, o la guillotina de aquel tiempo, no nos enredemos con todo esto. Nació, vivió y murió como los demás seres humanos, ahí, el físico, pero el espíritu está presente, tanto el Cristo, el espíritu universal de Dios, que llamamos Dios, como el espíritu de Jesús. Que tanto el espíritu universal de Dios como el de Jesús y como el de Todos somos uno. Porque la vida es una. Dios es uno. Cuando nos damos cuenta, vemos que nosotros somos uno. Damos personalidad, pues, al físico, a nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo lo que queráis. Pero antes de nacer, somos uno. Y cuando morimos, volvemos al Padre, que somos uno. ¿Cuántas veces os he dicho que el agua del Mediterráneo yo creo que ya basta?